Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos escuchás? Anda. ¿Hola? Ahí estamos. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, ¿estás cómodo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás ubicado? Sí, ya estoy. Muy bien. Me estaba ubicando, la verdad, ya estoy bien. Te conocemos y por qué no contarlo. Si hay que ubicarse para charlar tranquilo. Estás entrando al bar, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, no. Diga. No, que hoy voy por la clásica mía, está fresco, lluvioso. Sí. Me tomo una copa caliente y me tomo algo tipo ron. Bueno, muy bien, un rosito para calentar la garganta. Bueno, a ver, Juan Carlos, así es. Acaba de anunciar Sergio Massa, ¿querés terminar de estacionar tranquilo? Podés, te esperamos. No, estoy bien. Muy bien. Acaba de anunciar Sergio Massa una medida para trabajadores y trabajadoras informales. Se supone que son cerca de 3 millones de personas, pero hay una inscripción. Yo recuerdo lo que pasó con el IFE, ¿se acuerdan? Cuando se anunció el IFE y fue a la inscripción, había un montón de personas más, como 7 millones en su momento. Sí, una época muy distinta a esta, eventualmente. Son 94 mil pesos divididos en dos cuotas. La primera cuota el 15 de octubre, segunda el 15 de noviembre. Y se solventa con un anticipo extraordinario de ganancias a bancos, financieras y compañías de seguro. Este es el anuncio. Además, y probablemente sea el último, porque ya a partir de mañana, entrando en una etapa de la campaña donde no se pueden hacer anuncios que, bueno, tengan una característica electoralista propiamente dicha. A ver, un primer balance, Juan Carlos. Bueno, de lo que te escucho a vos, porque no tuve oportunidad de leerlo y pensarlo un poquito, pero de lo que te escucho a vos me parece interesante, me parece razonable, porque por supuesto lo más razonable es atender a los 3 millones de personas, sí. Ay, se nos cortó ahí la comunidad. A ver si podemos retomar con Juan Carlos en un minutito nada más. Bueno, haciendo eje en el universo de personas que efectivamente estaban por ahora y que quedaron para el final de las medidas. No sé si tiene que ver con ingeniería respecto de cómo solventar lo que decíamos, un monto bastante importante en comparación con el resto de los montos que se dieron para otros sectores. Sí, está bien lo que señalás. En este caso se necesita la inscripción previa. En el resto de los casos, los anuncios que incluso repasaron Massa y Reberta, la acreditación es automática. Cruzando datos entre bancos y AFIP se puede definir a quién le toca cobrarlo y a quién no. En este caso, como no están registrados, primero habrá que inscribirse y luego habrá que corroborar de parte del ANSES que la persona está en condiciones de cobrar. A ver, ¿no? Juan Carlos, completamos el análisis, ahora sí. Sí. Lo que yo te decía, más allá de lo positivo desde el punto de vista social, que esa es la primer mirada, ¿no? Después, ¿de dónde sale la plata? Pero la primer mirada es mantener la iniciativa del gobierno de atender esta situación tan difícil que están viviendo esos sectores y muchos otros. La peculiaridad en todo caso de que sea un adelanto de ganancias de las entidades financieras, vos dijiste compañía de seguro. Sí. Sí. Bueno, eso es, no veo, no tengo ninguna impugnación a eso, porque apela a un sector empresario que está atravesando un buen momento desde el punto de vista de su rentabilidad, desde el punto de vista de sus ganancias. Pero además muchos nos podrían criticar porque es un anticipo que luego lo van a recuperar, porque es un tributo, un impuesto que tienen que pagar en determinada fecha o en determinado momento según los balances de cada uno, que le están diciendo adelantame el pago de ese impuesto. Sí. No es un nuevo impuesto, no es una exención, es un adelanto. Bien. Y no estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que con ese adelanto ahí se le desconfigura. No, por eso. Es un sector, yo diría que en términos generales tiene una situación, resultados económicos muy importantes. Por lo tanto, pensar en ese sector para que aporte de alguna manera en una situación social tan crítica, no puedo más que estar de acuerdo. Sí, bien. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás viendo la escena? Falta menos de un mes para la general. Yo diría que lo que más ha llamado la atención en las últimas horas tiene que ver con las dificultades dentro de Juntos por el Cambio. No hay quien no diga que si Juntos por el Cambio no entra al balotaje, yo sería cuidadoso con esto porque se está jugando el partido, ¿no? No sea cosa que se den cosas por asumidas y se le afloje un poco el asunto. Pero no hay quien no dice que si Juntos por el Cambio no entra al balotaje, hay una fractura. Por un lado, Macri coqueteando con Javier Milei, por otro lado, el radicalismo, o un sector del radicalismo, que está muy incómodo con todo eso, sobre todo porque hay un vilipendio permanente a la historia de la Unión Cívica Radical, a determinado tipo de banderas como la universidad pública, la educación pública, etcétera, etcétera. Esta escena, ¿cómo la estás viendo? Y si crees que puede haber puentes y contactos que preanuncien algún tipo de acuerdo para esa instancia de Unión por la Patria, Juan Carlos. Sí, en términos generales, en fin, es un tema de análisis político, pero hay un punto crucial en todo este análisis, que es la derrota, ¿no? Que es la derrota política, la derrota electoral, sí, que eventualmente habría, ¿no es cierto? Eso es lo que marcaría el punto de fractura, básicamente la derrota. Lo que está ocurriendo ahora, o estaría ocurriendo, según todos dicen, es un anticipo, como hablábamos antes de anticipo, es un anticipo de la imagen de la derrota, de la posibilidad cierta de la derrota. Ya que es una alianza que viene con grandes dificultades en los últimos tiempos. Digo en los últimos tiempos porque ya lleva muchos años Juntos por el Cambio, y el radicalismo, en gran parte, a pesar de tener votos y un aparato partidario muy grande, se subordinó a la hegemonía de Mauricio Macri, sí, durante todos estos años. Se subordinó a una fuerza muy conservadora. Aún teniendo gobernadores radicales. Así es. Ahora creo que, yo diría, se expresa más, ¿cómo diría?, violentamente, más claramente, porque el exponente electoral político del PRO, sí, sería derrotado. Y en cambio, los exponentes del radicalismo están ganando elecciones fundamentalmente en las provincias. E incluso la elección los desgastó mucho, la elección porteña, que ganaron por un punto, o los otros perdieron por un punto, y el hegemonismo del primo Macri es muy fuerte y los deja fuera de todo. Por lo tanto, creo que efectivamente hay pronóstico de fractura, pero insisto, porque hay una clave, que es la derrota. En contrario sensu, como se dice, mientras había triunfo y poder, a pesar de todas las incongruencias entre uno y otro, se mantenía la alianza. Así que para mí la clave es la derrota. Juan Carlos, me da la sensación, último tema, pero muy vinculado a esto, que la gran pregunta para las fuerzas democráticas, por decirlo de alguna manera, es cómo lograr articular determinado tipo de consensos para poder llevar adelante alguna política de Estado. Se viene hablando mucho sobre esto, ¿no? Pero lo vemos incluso cuando Néstor nos cuenta de la región, las distintas maneras en que se va intentando conseguir ese consenso político, con Lula en acuerdo con sus históricos enemigos, Petro al revés, llegando con una coalición, pero luego, cuando ve la dificultad, reafirma su propia identidad y saca del gobierno parte de la coalición que lo llevó a ganar la elección. Y aquí lo que se está hablando, Massa lo habla abiertamente. Massa dice, no se sorprendan, casi asegurándolo, va a haber radicales en el gobierno si yo gano la presidencia. Es decir, la pregunta parece ser sobre cómo resolver el tema de la fragmentación y la gobernabilidad, ¿o me equivoco? No, creo que no te equivocás. Es una gran pregunta, una enorme complejidad, porque el poder real que lo tenemos en todos los países, actúa y acosa a los gobiernos, yo diría, elegidos democráticamente con una potencia muy grande, más allá de que los gobiernos democráticos se legitimaron en elección. Claro, pero los acuerdos que se están pensando incluyen a una parte del poder real. Sí, a los que expresan al poder real, sí, las fuerzas políticas que expresan al poder real, sí. Ahora, el poder real es una definición, en fin, una ponderación, una definición de muy gruesa, muy macro del poder real. También dentro de las fuerzas políticas que expresan al poder real hay infinidad de matices. Está bien, algo, pero cuando tienen que discutir. Unos fueron con Bolsonaro y otros fueron con Lula. No se podía. Está bien, decir. Pero el problema es dónde queda la histórica cuestión que dividió, que es la puja distributiva, es decir, los márgenes de ganancia. Y bueno, tenés razón. Primero, te digo dos cosas sobre eso. A ver. Número uno, que las declaraciones de este momento, claro que hay que atenderlas. No es un hombre masa que habla por hablar, sino que tiene un sentido. Por lo tanto, hay que atenderla. Pero, están en el marco de una coyuntura muy crítica, que es la coyuntura electoral, donde se define nada más ni nada menos que quién va a triunfar, quién va a ser derrotado y quién va a gobernar. Es decir, está construyendo una subjetividad en el marco de lo electoral, claro. En el marco de la elección, sí. Efectivamente. Ese para mí es el contexto. La otra cuestión, que es un clásico nuestro, es que en una gran coalición, como de algún modo la que vos insinuás, la clave es el programa. La clave son las ideas principales que marcan el rumbo. Porque no es que uno hace concesiones. Concesiones hacen unos y otros. No es que uno centra... Y solo para beneficiar al otro, ¿no? Sino que hay un juego de concesiones mutuas porque les interesa unos a otros o se necesita unos y otros y están fuera del otro polo de poder, del poder real. Entonces, ahí hay una clave hasta donde es posible, bueno, constituir una alianza programática. De cualquier manera, vos dijiste otra cosa importante. Habrá que ver la realidad de cada país, que es el ejemplo de Petro y el ejemplo de Brasil, porque Petro incorporó sectores de centro-derecha y cuando tuvo que hacer una reforma de salud le votaron en contra y consecuentemente los desplazó del gobierno. Y gobierna sin ellos, y en ese momento cuando los desplazó del gobierno convocó una manifestación de 500,000 de personas. Todo eso... está muy ligado a, si bien hay un fenómeno general que creo que marca tu pregunta, después, bueno, habrá que ver cómo se presenta la situación bien. En la Argentina. Hay que ver si hay triunfo de Massa, qué características tiene ese triunfo, por qué marca, cómo quedaron los otros. En fin, creo que vale la pena empezar a analizarlo, pero insisto, está en el marco de este contexto electoral determinante y habrá que ver después de la elección cómo queda el cuadro político. Juan Carlos, siempre un gusto escucharte. Un abrazo grande y gracias por el cafecito. Chao. Juan Carlos Junio.